Estamos hablando y estamos en comunicación con Florencia Llanela. ¿Qué tal, Florencia? Acá estamos Saba, Nehuen y Fran del otro lado de la línea. Le dije Florencia Llanela y es Florencia Llanielo. Ahí va. ¿Cómo anda, Flor? Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal ahí el equipo de F5? Felicitaciones por el programa nuevo. Me gusta Llanela, igual, es como más, va con mi género. Se me chicoteó. Bueno. Contenta de volver a hacer columnas en Radionauta, con el colectivo Tinta Verde, que integro hace muchísimos años, que tenemos siempre algún espacio en alguno de los programas de Radionauta. Hace mucho que no era yo la que hacía las columnas, así que bueno, un gusto siempre estar ahí. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Medioambientalmente, nosotros decíamos, somos un refresco de noticias, quizás recién relajamos un poquito con una cuestión cultural, más las artes escénicas, el teatro, pero solemos dar malas noticias y en términos medioambientales también sabemos que bueno, básicamente son la mayoría. Sí, no va a ser la columna de las buenas noticias, la mía en general, no menos pasa nada. Esta semana. Les cuento que, bueno, para hoy teníamos pensado con mis compañeros del colectivo Tinta Verde poder hablar de lo que está pasando en Catamarca, en Andalgalá, puntualmente, que, bueno, quizás algunos ya lo saben, otros no, y está bueno refrescar un poco. Que, bueno, es una situación muy compleja la que está pasando en este pueblo que está al norte de Catamarca. Es un pueblo cordillerano ahí al límite con Tucumán, y la noticia de esta semana es que, digamos, es un pueblo que viene resistiendo a la megaminería hace muchísimos años. Ahora vamos a contar un poco sobre eso, pero en este contexto actual de estos últimos días, desde el sábado que hubo noticias, digamos, muy candentes desde Andalgalá, porque hubo una movilización en contra de la megaminería nuevamente, porque, bueno, empezó a haber movimientos en lo que es el Nevado de la Conquija, cordón serrano ahí de Catamarca, al límite con Tucumán, en lo que es el emprendimiento, el yacimiento minero Agua Rica, que les voy a contar ahora que ya ha pasado por varias corporaciones que lo gestionan. En plena pandemia, digamos, fue uno de los emprendimientos que empezó a avanzar, ¿no?, más allá de los que ya tiene activos la provincia, y la población viene movilizándose muchísimo. Es un yacimiento que está muy cerca del pueblo de Andalgalá, de la localidad, de las casas de las personas, ¿no? Así que el sábado hubo una movilización en el pueblo de Andalgalá, y hubo un incendio de lo que es las oficinas de Agua Rica, que, digamos, todavía no se sabe bien cómo fue esa situación, nadie se lo está como adjudicando esa situación, pero sí, a partir de eso se empezó a visibilizar muchísimo lo que estaba pasando, y este lunes hubo una serie de allanamientos en casas de asambleístas, ¿no?, a quienes les adjudican esta situación de haber prendido fuego la oficina de Agua Rica. Entonces, a partir de eso, hubo detenciones arbitrarias, injustas, como siempre pasa en estas causas, y en este momento tenemos 7 compañeros de asambleas, de la asamblea de allá de El Algarrobo, y compañeros asambleístas y militantes antimineros que están detenidos. Así que ese es el contexto para contar un poco lo que está pasando. Es una noticia que no ha salido en los grandes medios hegemónicos, salvo alguna mención en Página 12, también con su recorte de la realidad, pero la realidad es que estamos moviéndolo a los medios comunitarios, alternativos y populares. Son informaciones que no circulan, hay mucho manto de silencio sobre estas cuestiones que tienen que ver con la megaminería, así que, digamos, queríamos compartir un poco lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta que Catamarca es una provincia muy agitada, ¿no?, por la lucha antiminera. Tenemos de larga data, ya funcionando desde la década del 90, el yacimiento Bajo la Lumbrera, que es como emblema, ¿no?, de todo lo que fue el extractivismo neoliberal de los 90, con toda la legislación hiperflexible para que estas empresas mineras hagan prácticamente lo que quieran con nuestros territorios. Ese emprendimiento, La Lumbrera, es su propietario, digamos, de la explotación es el IMAD, Yacimientos Minerales de Aguas de Dionisio, que, bueno, fue conocido y también tuvo su repercusión hace varios años con toda esta cuestión de que participan también, es una sociedad, ¿no? Además de las empresas privadas, participa el Estado Nacional a través del gobierno de Catamarca, Gobierno Nacional y la Universidad de Tucumán. Hay ahí también una participación de la universidad muy cuestionada, muy polémica. Así que digamos que ya la lumbrera les dio a los pobladores y a las pobladoras de Catamarca una idea de que realmente no son emprendimientos que dejan trabajo, progreso y todas estas cuestiones que nos vienen a hacer creer, ¿no? Con respecto a la minería, ya tenemos la experiencia de esta minera que está activa, que está hace tantos años funcionando, con respecto a la cantidad de derrames que hubo. Hay un oleoducto larguísimo que lleva también todo lo que extraen de ahí, que ha tenido también pinchaduras, derrames. Entonces, es una larga lucha la de la gente catamarqueña, que ahora se suma, digamos, este otro emprendimiento, como les contaba recién, ¿no? Aguarrica. Sí. Aguarrica, que bueno, ahora se llama, le hicieron ahí como un cambiazo, una limpieza de nombre, se llama Mara, Minera Aguarrica Alumbrera. Bueno, no se la jugaron mucho con el nombre, pero es un proyecto integrado, ¿no? Porque ahora, desde hace algunos meses, se confirmó, digamos, que Aguarrica también es dirigida por una sociedad de varias empresas, entre la cual está Yamana Gold, que es una también de las propietarias de la lumbrera. Todas estas son mineras, en este caso es una minera canadiense que también tiene yacimientos en otras provincias, que es propietaria del yacimiento en Esquel, este yacimiento que ha sido rechazado también por la población chubutense con un plebiscito y que realmente es otro emblema de las luchas ambientales de nuestros territorios. Así que bueno, digamos que desde que Aguarrica está empezando a moverse, obviamente la comunidad está movilizándose, está muy cerca de la localidad, realmente mucho más cerca que la lumbrera, ¿no? Es una mucho más cerquita, digamos, a solo 17 kilómetros del casco urbano. Sí, de la zona urbana. Del pueblo. Claro. Además, está en el nacimiento de los ríos que proveen de agua a la región. Imagínense que son emprendimientos megamineros que usan una cantidad de químicos, entre ellos cianuro, que no está para nada bueno que esté en lo que es el nacimiento de los ríos. Así que bueno, nosotros le queríamos compartir, sé que no tenemos mucho más tiempo para conversar, pero queríamos compartir un testimonio, sobre todo para tener una voz de la región, ¿no? Porque es importante, sí, escuchar a la gente que está ahí en la zona. Porque bueno, les contábamos el sábado después de esta marcha número 584 que hacen las personas de Andalgalá reclamando y exigiendo que se vayan las megamineras del territorio, se pasó esto, ¿no? Hubo un incendio en las oficinas de Aguarrica y este lunes pasado comenzaron los allanamientos y, como decíamos, tenemos 7 compañeros detenidos. Quiero decir los nombres también, los conocemos, son compañeras y compañeras con los que caminamos hace muchos años, son Sara Fernández, Aldo Flores, Walter Mancilla, Enzo Brizuela, Matías Paz, Damián Abel y Augusto Brizuela. Son personas que en este momento están detenidas, que estamos preocupadas por su estado de salud, no nos olvidemos que estamos en una pandemia. Están en condiciones bastante poco, digamos, aptas para este contexto. Así que, bueno, si les parece, compartimos el testimonio de Karina Martinelli, también militante de estas organizaciones. Ella está en Proeco, que es una organización ecologista de Tucumán, y ella es de Catamarca, está en la Asamblea de Vecinos del Yocabil y también integra la Unión de Asambleas de Comunidades, esta red amplia de asambleas ambientales, de las cuales también Tinta Verde forma parte. Dale, lo escuchamos. ¿Si les parece? Dale, buenísimo. Alumbrera es una empresa que estuvo operando durante más de 20 años y ahora el proyecto Aguarrica se suma a la infraestructura de Alumbrera. El rechazo tiene más de 15 años en Catamarca, de maneras diversas: bloqueos, amparos, denuncias judiciales, acampes en Buenos Aires, pero bueno, nunca el pueblo fue escuchado, se violan las leyes sistemáticamente de glaciares, de ambiente, y bueno, ante la subida de las máquinas perforadoras para iniciar la etapa de exploración, el pueblo de Andalgalá se ha manifestado y se ha el sábado que pasó, y bueno, se ha incendiado la oficina de Agua Rica. Todavía no sabemos quiénes son los que lo hicieron, pero bueno, la rebeldía ante la prepotencia se expande, porque la violencia nace del Estado cuando no somos escuchados en nuestros reclamos, diciendo no al proyecto letal de muerte que nos quieren imponer. Así que en Andalgalá hace 2 días que se militarizó completamente la ciudad. Hay más de 300 efectivos de gendarmería, de infantería y policía de la provincia. Allanaron las viviendas de compañeras y compañeros. Están presos compañeras y compañeros en situación de violación de derechos humanos, porque están durmiendo en el piso, fueron golpeados. O sea, la situación es de una violencia institucional tremenda, que nos remite a tiempos dictatoriales, lo que nos pone muy, muy, muy en alerta y desesperados, porque vemos que esto crece cada vez más. Así que esperemos que esto cese pronto y que el pueblo sea escuchado. Andalgalá resiste, Catamarca resiste, el Nevado de la Conquija no se toca. Ahí escuchábamos el testimonio de la compa, también ahí mucha determinación, ¿no?, para defender el territorio y para, nada, manifestar que van a plantarse ante el avance de las mineras ahí en Catamarca. Sí, queríamos también compartir la voz, digamos, encarnada en las personas que están poniéndole el cuerpo, ¿no? Recién a las 7 de la tarde hoy, nos enterábamos que hay nuevos allanamientos en la casa de otros y otras compañeres de la asamblea y que hay nuevos detenidos. Todavía no tenemos información sobre quiénes son estas personas, pero digamos a esas 7 personas que recién nombramos hay que sumarle que hay otras personas detenidas. Y bueno, como decíamos recién y como escuchábamos el testimonio de Karina, están denunciando la privación ilegítima de la libertad. Y realmente lo que está pasando en Catamarca no está en el foco, digamos, de la discusión de los medios nacionales, del gobierno, digamos, es algo que hay una gran muralla, porque el tema megaminería no se toca, ¿no? Es una discusión que parece que está como absolutamente vedada, salvo cuando pasa algún incidente. Así que realmente estamos tratando de difundir por todos los medios posibles. Es muy grave lo que está pasando en Catamarca. Están denunciando desde la Asamblea del Algarrobo persecución, violación de derechos humanos y un estado policial en Andalgalá, en esta localidad. Estuvo, bueno, como recién escuchábamos a Karina, ¿no? Realmente sí, muy preocupante. Los métodos de la dictadura, decía algunas cuestiones por el estilo, tiene que ver un poco con esta criminalización que se viene haciendo a los luchadores ahí en la provincia y que también se vienen repitiendo en distintos conflictos socioambientales. La respuesta del pueblo de Catamarca ante el avance megaminero también se vio en Chubut hace poco, se vio también en la defensa del agua en Mendoza. No hay un aval social para el avance de esos emprendimientos y me parece que está claro con la mayoría en las calles. Sí, totalmente. Esto no es como un hecho aislado, como recién nombrabas. Pasó en Chubut, que están queriendo avanzar con el proyecto de zonificación minera. Pasó hace un par de años en Mendoza, en San Juan, digamos, toda la cordillera está siempre amenazada ante los intereses corporativos de estas grandes megamineras, empresas que no son de acá y además, bueno, con complicidad, ya sabemos, de estados, de los gobiernos provinciales, nacionales y bueno, y de, en este caso la universidad pública, ¿no? También como lo es la Universidad de Tucumán, que la verdad es que es muy parcial en sus posicionamientos con respecto a esto. Así que bueno, es un poco una noticia que es importante que rompa la barrera informativa. Y la mayoría de los medios, algunos, los pocos que sacaron algo sobre esto, hablan de que está tenso el clima, ¿no? Hay un clima tenso en Andalgalá en este momento y bueno, desde las asambleas ambientales y los colectivos que integramos esta red de asambleas, la Unión de Asambleas de Comunidades, decimos que el clima en Andalgalá está tenso desde que se instaló la lumbrera, desde que se instalaron, digamos, todas estas mineras, desde que les vecines sufren la violencia estatal, la prepotencia de estas empresas, la complicidad de todas estas instituciones, así que, digamos, lo tenso no viene de ahora, esto no es una novedad, y bueno, estas son las respuestas también a todos estos años de avasallamiento a la comunidad y de no escuchar que no hay licencia social para la megaminería, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, con la soberanía, y bueno, que no se olviden que están ahí porque alguien los votó y tienen que responder a sus a la gente, ¿no? Eso es importante seguir escuchando y seguir teniendo en cuenta que Andalgalá está diciendo que no una vez más, y bueno, vamos a seguir atentes a ver qué pasa con estos compañeros que están en este momento privados de su libertad, así que esperemos tener mejores noticias para la próxima. Hoy arrancamos con esta, que la verdad es que no queríamos dejar pasar, si bien sé que venían con otro tema. No, ni hablar. Era muy importante, era uno de los temas de la semana y nada, nos parecía fundamental también poder abordarlo de acá y te agradecemos que lo hayas traído en esta primera columna 2021 de Tinta Verde. En este caso te toca a vos, como decías, han pasado varias compas. Y nada, para la próxima te prometemos un cachito más de tiempo que hoy tuvimos ahí que comprimir medio sobre el final. Se agradece mucho el esfuerzo de síntesis y nada, y los testimonios que nos traías también de la compa allá desde Catamarca. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido porque ahí, bueno, metí un poco de velocidad para poder llegar antes de que termine el programa. Les dejo también el recuerdo de nuestras redes, que nos pueden encontrar en tintaverde.com.ar. Hay un comunicado fresquito que salió ahora desde la Unión de Asamblea de Comunidades y, bueno, pueden seguir también en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir como Colectivo Tinta Verde. Y para seguir bien de cerquita lo que pasa en Catamarca, recomendamos el Facebook de la Asamblea del Algarrobo, para ir viendo qué pasa con todas estas personas detenidas.